Bienvenidos. Un encuentro semanal con las distintas colectividades que habitan en la Argentina. Sus raíces, sus culturas, sus proyectos y cómo los desarrollan aquí. Bienvenidos. Para que en Argentina todo el mundo se sienta en su propia casa. Y continuamos en RAI Argentina al Mundo y hoy tenemos el placer de poder conversar con la escritora, documentalista francesa, periodista, premiada en varias ocasiones. Hablamos de la señora Marie-Monique Robin. Buenos días, señora Robin. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miriam Turcula le habla acá en RAI Argentina al Mundo. Y bueno, tenemos, o sea, sabemos que usted publica o presenta este mes, mejor dicho, el libro El Mundo Según Monsanto. Es la segunda edición, porque ya había salido en España en 2008. Y no sé bien por qué, aunque tenga una pequeña idea, el libro era casi imposible conseguirlo en Argentina, ¿no? Ajá. Y por eso estamos muy contentos de que la editorial Campana decidió hacer una nueva edición para que el libro por fin esté disponible en Argentina. Bien. Bueno, el tema Monsanto es realmente conflictivo, ¿no? Y confuso, diríamos. Usted, como una excelente investigadora que es y periodista, me imagino que podrá explicarnos un poquito a ver por qué es al mismo tiempo aceptado y rechazado este tema de los transgénicos. Bueno, el problema no es solamente los transgénicos. Hay que entender bien lo que, por ejemplo, tomando el caso de la Argentina, hoy en día hay como 25 millones de hectáreas que son sembrados con sea soja transgénica o maíz transgénico. Y la propiedad de esos organismos genéticamente modificados es que se pueden ser fumigados con un herbicida que se llama el Roundup o el glifosato, ¿no? De Monsanto. Y el problema es que este herbicida es muy tóxico. Estoy en este momento terminando un nuevo documental en un libro sobre el caso de Roundup y glifosato. Y resulta que lo que está pasando en la Argentina hoy en día, yo estuve el año pasado filmando en las provincias donde hay muchas sojas transgénicas, como en la provincia de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, hay muchos problemas de salud, hay muchos niños que tienen asma, o malformaciones congénitas, o abortos espontáneos, o cánceres, etcétera. En la Argentina hay un profesor que trabaja muy bien de la Universidad de Rosario, que hace lo que él llama campo sanitario, donde él va con sus estudiantes durante una semana en una ciudad rodeada por soja transgénica para hacer una investigación epidemiológica, y los resultados son escalofriantes. Entonces el problema de los transgénicos, hay varios, pero para mí el principal es que son ligados a este herbicida que destruye o pone en peligro o afecta los suelos, las plantas, los animales y los seres humanos. Y hay muchos otros tipos de impactos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en 2005 estuve filmando en el norte de la Argentina, donde se están desmontando los bosques nativos para sembrar soja transgénica, por ejemplo en Santiago del Estero, por ahí, o en Formosa también estuve, y eso provoca inundaciones en las cuencas, por ejemplo, de Santa Fe, como recién hay en este momento en la Argentina, me acabo de enterar. Las inundaciones frecuentes que hay en este momento en la Argentina son directamente ligadas a dos eventos. Uno es la sojización del país, y segundo, por supuesto, también el problema del cambio climático. El problema es que cuando tú tienes suelos desnudos, como se ve ahora, es para mí viajar en la Pampa Argentina. Yo llevo años, más de 25 años viajando a Argentina, a menudo. Vea cómo esta Pampa se volvió en desierto, ¿no? Donde no queda ni un árbol, no queda ni una vaca. Nada más que soja y soja y suelos desnudos y muy compactos, por el hecho de que el glifosato se mantiene en los suelos durante un tiempo muy largo y acaba con todo tipo de vida en los suelos. Mm. El resultado es inundaciones, como se ve en la Argentina mucho en los últimos años. Entonces, tú dices que hay gente que encuentra estos transgénicos. Bueno, ¿quiénes son? Sojeros, bueno, pools de siembras, gente que invierte en el lindo campo argentino, destruyendo para sacarlo, sacar de este suelo divisas y acabando con todo. Yo veo un peligro muy grande también para Argentina, es que el país está perdiendo la soberanía alimentaria, además, ¿no? Mm. Acabando con los tambos, acabando con los cultivos alimenticios que de verdad alimentan a la gente. Mm. Un resultado también es que a mí me gustaba mucho ir a Argentina porque me gustaba comer carne, ¿no? Mm-hmm. Como a todos los argentinos. La última vez que estuve en Entre Ríos, uh-huh. en Baza Vivazo, me acuerdo. Estuve una semana ahí con el profesor Damián de Asignacci, de la Universidad de Rosario. No pude comer una buena carne, porque ahora, ¿qué hay? Feedlots, uh-huh. vacas alimentadas con soja transgénica fumigada con el glifosato, que es un agrotóxico muy, muy tóxico, por uh-huh. supuesto. ¿Y la buena carne dónde está? No, el problema es bastante, bastante grave lo que está pasando, la consecuencia, ¿no?, de la introducción de los transgénicos en la Argentina 97, exactamente hace 20 años. El país se transformó demasiado. Se destruyó el campo argentino, se destruyó la pampa y se puso en riesgo el futuro de las generaciones futuras. Bueno, hay varias preguntas que realmente me surgen de todo lo que nos acaba de contar. Una es la primera que le puedo llegar a hacer es, este glifosato no tiene reemplazante, no hay forma de eliminarlo por algo que no sea tan nocivo. No, bueno, hay una gran discusión, no sé si te diste cuenta en este momento, porque el glifosato, bueno, para que la gente entienda bien, es lo que se llama la molécula activa del Roundup, uh-huh. el Roundup es la marca de Monsanto, ¿no? Uh-huh. Y ahora, como Monsanto perdió la patente, bueno, cayó en el dominio público en el año 2000, ahora hay muchos genéricos, ¿no?, de herbicida basado en glifosato. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Centro de Estudios de Investigación sobre el Cáncer, el CIRC, declaró que el glifosato es un cancerígeno probable para los seres humanos. Uh-huh. Eso significa que se confirmó lo que ya se sabía, ¿no? Sí. Y ahora hay una campaña muy fuerte de parte de los de Monsanto y las otras empresas que venden herbicidas basados en glifosato para decir que no, la decisión del CIEC es totalmente una locura, etcétera. Y ahora estamos en una batalla tremenda que nunca se ha visto, porque en Europa, por ejemplo, la agencia reglamentaria que aprueba los pesticidas, se llama la EFSA, tiene que revisar cada 15 años este permiso de comercializar un herbicida. Uh-huh. Igual es en los Estados Unidos con la EPA, que es la Agencia del Medio Ambiente. Y en 2015 las dos agencias tenían que revisar esta aprobación. Y pensaban, lo tienen que hacer cada 15 años, pensaban que iba a ser muy fácil, pero no fue fácil. Estamos, después de 2 años todavía estamos en la expectativa de ver lo que va a pasar, porque hay mucha presión de parte de los productores de herbicidas, por supuesto, para mantener la aprobación. Y por otro lado, muchos científicos internacionales que hasta escribieron una carta a la comunidad europea, 100 científicos, ¿no?, diciendo que si se vuelve a aprobar el glifosato, eso va a ser un escándalo, ¿no?, totalmente. Hablan de fraude de parte de la EFSA, etcétera. Bueno, tu pregunta es cómo reemplazar este producto tan muy simple, tóxico. Imposible. Los transgénicos de Argentina, la soja transgénica o el maíz transgénico son manipulados para poder ser fumigados con el glifosato. Entonces lo que está ahora en juego es que si se prohíbe y espero vamos a llegar a esta previsión, el glifosato se acaba los millones de hectáreas sembrados con soja transgénica en la Argentina. Ya, bueno, y no se va a reemplazar con ningún otro herbicida. O sea que hay que buscar otro transgénico, manipularlo para poder ser fulminado por otro agrotóxico, ¿no? Pero la solución no es esta, ¿no? La solución es, yo hice un documental sobre esto, un libro, es cambiar de modelo agrícola, volver a una agricultura que de verdad protege, cuida los suelos y alimenta a la gente como Argentina solía hacer durante décadas o siglos. Era el país de la vaca, ¿no? Y de la leche, ¿no? Entonces, el problema es profundo. La pregunta es si se puede seguir contaminando el suelo, las plantas, el agua. Y me acuerdo de una entrevista que yo hice con Damián Marino de la Universidad de La Plata, que hizo un muy buen trabajo. Porque ustedes tienen muy buenos científicos. Bueno, de verdad. Y él está haciendo una mapa de todos los lugares contaminados con glifosato. Y la conclusión de él es que la lluvia en Buenos Aires cuando cae es totalmente cargada de glifosato, ¿no? Entonces es lo que se llama un ecocidio. No sé si te diste cuenta que el año pasado hubo un tribunal muy especial que se llama el Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, en los Países Bajos. La juez, había 5 jueces internacionales, ¿no?, que participaron en este tribunal, que finalmente publicó una opinión jurídica de autoridad, como se dice, y ellos al final dijeron que si el crimen de ecocidio, que es el crimen contra los ecosistemas, estuviera reconocido por la Corte Suprema de La Haya, entonces el glifosato podría ser reconocido como un instrumento de este ecocidio. El ecocidio acaba con los suelos, las plantas, los animales, los seres humanos y lo que está haciendo, provocando el glifosato, especialmente en la Argentina. Bueno, perfecto. Ahora, realmente esto presenta una puja muy, muy severa entre los sojeros, los gobiernos, en cuanto a la recaudación de todas las retenciones que hacen en las exportaciones, el dinero que entra en un país, y los científicos que están defendiendo la salud de las poblaciones. O sea, son tres fuerzas muy, muy fuertes. ¿Cómo se podrá definir? Esto tiene razón, un complejo, ¿no? Pero en Europa, sabemos ahora, y hay mucha gente, y más cada día, cada año, las cifras lo confirman, la gente quiere comer carne sana. Lo que pasa es que esta soja transgénica cultivada en la Argentina sale del puerto de Rosario, llega a la Bretaña, en mi país, al otro puerto, y después sirve para alimentar a los animales de las granjas industriales, puercos, vacas, pollos. Y finalmente, cuando nosotros sabemos ahora que cuando nosotros estamos comiendo un puerco que fue alimentado con soja transgénica de Argentina, entonces estamos comiendo residuos de glifosato. Y la toma de conciencia es muy grande ahora. Y yo espero que haya una relación directa, ¿no? Yo espero que poco a poco vamos a cambiar también nuestro modo de consumir carne, pidiendo carne orgánica, de calidad, y bueno, dejando de comer esta carne que contiene residuos de glifosato, porque tú vas a ver en mi próximo documental que los animales alimentados con esta soja transgénica con residuos de glifosato también tienen malformaciones congénitas, tienen problemas de salud, tienen problemas de esterilidad, etcétera. Entonces es un problema muy grave donde hay una relación internacional, por supuesto, porque si la Argentina está haciendo esto es porque hay un mercado para la soja transgénica, ¿no? No, sí, tal cual. Realmente es un tema apasionante. Lo que pasa es que, como todo cambio, como usted comenta, que ojalá que los países que produzcan este cambio vuelvan a la agricultura y a la ganadería de otros tiempos. Eso son muchos años que nos esperan por delante para que toda esta transformación de alguna manera pueda afectar positivamente a la salud de la gente, porque, o sea, ya le, como decíamos antes, las fuerzas que están actuando empuja son muy muy importantes, ¿no? O sea, son muy fuertes. Sí, sí, claro. Bueno, hay un lobbying muy muy muy fuerte de, uh-huh. de Monsanto y de sus aliados, sean los grandes sojeros, uh-huh. la gente que invirtió, por ejemplo, en la Argentina, claro. que ahora tiene miles y miles de hectáreas sembradas con la uh-huh. soja, que no vive en los lugares, no vive en el campo, ese uh-huh. es el problema. Porque si viviera en el campo, podría dar cuenta de que se va a enfermar, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta gente que está en pool de siembra vive no sé dónde uh-huh. y no vive en el campo. Por eso también pasa esto, ¿no? Sí. Y también hay los aliados políticos. Uh-huh. Yo sé que actualmente el nuevo gobierno de Argentina uh-huh. apoya mucho a este modelo. Uh-huh. extraccionista, hay también el problema, como te dije, de los consumidores europeos. Entonces, pero, ¿sabes? Estamos todos seguros, la gente que trabaja en ese tema, que está acumulando los datos, como se está haciendo por parte de los científicos argentinos, porque es muy interesante ver como muchos científicos hay en Argentina que están haciendo este trabajo, ¿no? Mm. Y uno de ellos murió, pero es el profesor Carrasco, Andrés Carrasco. Cuando me estuve entrevistando al director del CIEC, mm-hmm. De la OMS, me dijo que el estudio de Andrés Carrasco fue de una importancia capital. Mm-hmm. Y yo sé cómo fue la campaña de difamación contra Carrasco, ¿no? Uh-huh. Es una lucha por la verdad, es una sí. lucha por la salud, sí. pero estoy segura que finalmente se va a triunfar, porque sí. el impacto es demasiado grande ahora, no se puede negar más. Sí. ¿no? En realidad, bueno, esperemos ver ese cambio en algún momento, ojalá lo veamos ese cambio, pero de cualquier manera, la felicito sinceramente por toda esta investigación que a favor sí, de la salud del mundo entero, no solamente de un grupo, y que tiene que haberle llevado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, para incluso más, o sea, hacer que todo este resultado de su investigación pueda llegarnos a todos. Sí, hay que subrayar que mi libro, que se acaba de reeditar ahora en Argentina, fue traducido a 27 idiomas, uh-huh. incluido en los Estados Unidos, que no es fácil ahí uh-huh. conseguir un libro esté traducido. Entonces te digo esto porque no tuve ningún juicio, entonces significa que lo que estoy diciendo sí. es cierto. Sí, tal cual. Y el próximo libro y documental sobre glifosato va a ser igual. Perfecto, me alegro. Bueno, Madame Román, le deseo el mejor de los éxitos, que todos sus libros se puedan publicar en todos los países del mundo y que lleven de alguna manera la esperanza de que volvamos otra vez a poder, como dice usted, comer una buena vaca alimentada por pasto. Sí, ojalá, porque a mí me encanta comer la carne argentina, pero lo que te dije es cierto, ¿no? Uh-huh. Ahora no se sabe bien dónde se puede comer una buena carne, porque, bueno, sé. No es fácil, no es tan fácil ahora. Pero antes bueno, era muy fácil, ¿no? Alguna debe quedar. Sí, alguna queda, pero sí. bueno, hay que buscarla. Seguro. Bueno, le agradezco muchísimo, gracias, que tenga muy buenos días.